noche pasaré junto a mi longa con amor, aunque mañana lloraré mi soledad y mi amargor. Ya estoy chumado y qué caray, ya voy entrando en humor. Señora, véndame un candelacito, deme un hito, deme otro, hasta quedar chumadito. Abra la puerta, señora, véndame un candelacito, deme un hito, deme otro, hasta quedar chumadito. Páseme pronto, por favor, quiero olvidar lo que es dolor. Ya estoy chumado y qué caray, ya voy entrando en humor. Toda la noche pasaré junto a mi longa con amor, aunque mañana lloraré mi soledad y mi amargor. Ya estoy chumado y qué caray, ya voy entrando en humor. Alguna vez me engañas o me finges tu cariño, no te olvides.

preguntan si existe el temporal. Yo respondo con enfado que nos moja por igual. Es mi tierra, es mi gente, es mi cuna y mi luz, la que grita con mi boca que yo soy de aquí. Del sur. Ocurre que me interrogan por qué canto sin telón. Yo respondo sin dudarlo que mi voz no tiene autor. El que ríe, el que llora, el que muere por vivir, es el dueño de mi canto, solo así pudo existir. Allá va el temporal. Allá va. Allá vi el temporal. Allá va el temporal. Ocurre que me cuestionan si me voy a encandilar. Yo respondo con guitarra que con ruido duermo mal. Será pan, será regalo para el que quiera recibir, pero nunca un aplauso a mí me podrá confundir. Ocurre que me preguntan si mi llanto es de cristal. Yo respondo tan desnudo, toda lágrima de sal. No hay secretos, no hay ventajas arriba de ni un altar. Lo precioso existe antes de que se pueda mirar. Que se pueda mirar. Allá va, allá va el temporal. Allá vi, allá va el temporal. Allá va el temporal. Thank you.

curiosidades y encuestas. Identidades y encuentros. Thank you.